ay Viñuela, qué grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual. Ay Viñuela, qué penita a mí me da, estar lejos de tu vera queriéndote de verdad. Aquí en Viñuela tenemos de todo lo bueno un poco. Es un pueblo muy chiquito, pero es muy maravilloso. San José, nuestro patrón, no nos abandona nunca. Nuestra patrona tan guapa, la Virgen de la Angustia. Ay Viñuela, qué grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual. Ay Viñuela, qué penita a mí me da, estar lejos de tu vera queriéndote de verdad. Del fruto de la falquilla, tú tienes el corazón, va regando a todas partes y le va dando color. El pantano más bonito de toda la Costa del Sol lo han puesto aquí en la Viñuela, porque así lo quiso Dios. Ay Viñuela, qué grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual. Ay Viñuela, qué penita a mí me da, estar lejos de tu vera queriéndote de verdad. Ay Viñuela, qué grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual. Ay Viñuela, qué penita a mí me da, estar lejos de tu vera queriéndote de verdad.